Muy buenas tardes a toda la audiencia. No soy Noelia, no soy Gladys, no soy Luciana, pero ellas me acompañan. Soy Ernesto, ¿cómo están? Hola, buenas tardes a la audiencia. Otro viernes más para compartir con muchas cosas, noticias, entrevistas, muchas cosas lindas para compartir. Así que no se vayan de la sintonía. ¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo estás, Buenas Ernesto? Tardes. Hola a toda la gente, a los millones y las millones de personas que nos están escuchando. Estás en todo el mundo. Un poco, me parece. Estás exagerando un poco. Pero bueno, igual recordarle a todos los que nos están escuchando y a todas las que nos están escuchando cuáles son las vías por las cuales nos pueden escuchar. FM 100.5, que básicamente alcanza acá al barrio Aeroferro. Y un par de cuadras a sí, la redonda. Varios barrios cerquita. ¿Dónde en se escucha jardín más? En el aeropuerto, llega también hasta algunas manzanas del 292. Del 292, ahí en donde las nos Américas, escucha Yamila. Yamila, que la estamos esperando, ¿no? Todavía no ha llegado Yamila, así que esperemos que no nos esté escuchando en su casa, sino que esté viniendo. Y también, si no, ¿por qué dirección de internet nos pueden por escuchar? Por internet, a través de radiolabulla.com.ar. Si no, pueden acercarse a la radio también y compartir el programa. La dirección de la casita es Granaderos Puntanos 1277. Disculpe, 1377. Bueno, una cuadra más, una cuadra menos. Bueno. ¿Dónde está la antena? Y si no, también nos pueden llamar, mandar mensajitos. Se pueden comunicar al 2664 626429, o también lo pueden hacer al 2664 636305. Muy bien. Y como todos los viernes, los agradecimientos, los saludos. Un saludo a la panadería La Victoria, que queda acá en la Justo Arac 1859, que siempre nos da tortitas, facturas, facturas de muchas cosas ricas para la merienda de los chicos y de las chicas, y para nuestras meriendas también cuando llegamos y queda algo. Así que, y también agradecemos a qué almacén, al almacén Los Tatas, que está ubicado en el barrio Aeroferro, en el lote 129. Un saludo para todas las personas de del almacén Los Tatas, que es el almacén que tiene a la vendedora más dulce, que atiende de la mejor y manera, simpática. Así que vayan. Y fía, dicen que fía, así que no, vaya, no fía. Ay, bueno, a mí me había llegado el rumor. Un saludo para Yamila. Así que, bueno, y para darle continuidad al programa de La Grieta Alerta, que hoy viene cargado de información, tenemos noticias barriales, tenemos noticias sobre la EFI, también tenemos visitas, estamos esperando, nos va a venir a visitar una persona que hace bioconstrucción y nos va a explicar qué es eso. Digo, nadie sabe acá, o algunos saben, pero digo, nos va a estar contándose la bioconstrucción. Y también tenemos una banda, como siempre, o músico. ¿Quién viene? Nos va a estar visitando el Chango Ayala. Ajá. Que está a punto de celebrar sus 40 años con el canto. Mirá vos. Bueno, todo eso falta en La Grieta, así que nos vamos con un separador que nos va a tirar nuestro querido operador, que es Jebus, que está ahí en los controles. Ya ha llegado Noelia, me parece, y también está Matías con su cámara de foto. Y bueno, nos tira el separador y volvemos con los clasificados. Arrancamos unos minutitos tarde, nos vamos a extender algunos minutitos más. Las radios que toman el Enredando y que tienen su programación, las saludamos y le mandamos un abrazo grande, como por ejemplo a la gente de La Bulla de San Luis, que nos deja un mensaje que dice: los estamos escuchando desde el barrio Aeroferro de San Luis. Aguante Enredando las mañanas, abrazos Cumas y Cumpas. La verdad es que nos emociona que estén ahí. Nos emociona realmente, nos encanta que estén ahí, nos hace más fuertes para enfrentar cada mañana con estas noticias del Enredando, que a veces son duras, pero estamos acá hasta las 12. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. ¿Hola? ¿Esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Claudia Pret, de fondo. ¿Claudia Pret? Bien, ya está Noelia en el piso, digo, para... Llegué, mejor dicho. Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola Noelia, ¿cómo estás? Muy bien, con calor. ¿Qué número de programa es el de hoy? 21, yupi. ¿Vos pensás que yo estoy desprevenida, Luciana? Pero la otra manera en que se puede decir el programa. Y ya no me lo compliques. 21º, ¡upi! ¿Viste? Ahí está. ¿Leemos los clasificados? Dale. Los leemos. Bueno, en los clasificados tenemos a Atilio, que realiza trabajos en general, trabajos especiales en chapa y pintura. Se pueden comunicar con él al teléfono 2664-717698. Y también se pueden comunicar para cualquier trabajo, trabajo en general, trabajos especiales de gas, pintura y albañilería con Luis. Se pueden comunicar al 2664-661341. Les repito el número para el que no tuvo tiempo de salir a correr por un papel y un lápiz. El número es 2664-661341. Para cualquier trabajo de gas, pintura o albañilería, se comunican con Luis. Bien, y si quieren a alguien que necesite o quieren cuidar un niño... Uy, se me trabó la lengua. Pueden comunicarse con Martina, que se ofrece para cuidado de niños y niñas, tarea de limpieza en hogares en el barrio Aeroferro y barrios aledaños. Los interesados, comunicarse al 2664-63-6305. Y bueno, la otra persona que tenemos acá en los clasificados es Alejandra, que hace trabajos en costura, reciclado de ropa, refacciones, todo trabajo en tela. Ale te está esperando en Granaderos Puntano 1297. Repetimos, Granaderos Puntano 1297, 1297, acá una cuadra de la casita cultural, y realiza todo ese tipo de trabajo en tela. Y ahora vamos a escuchar música. No, nos falta un clasificado. Gladys, no me estás atenta al guión. No, sí, lo puede está... ver. Ah, no lo puede ver. No lo puedo ver. ¿Quién te bajó el guión a vos? ¿Quién te lo acomodó luego? ¿Quién me lo acomodó? El señor Matías. Hay que denunciarlo. Te borraron. Protesta, Matías. Un clasificado, que es el de la COPAM. Los compañeros y compañeras de la COPAM, que es la cooperativa de PAM, que se pueden hacer pedidos, hacen panes rellenos, tortitas, panes, hacen churros también con dulce de leche, por lo menos estuvieron vendiendo hace algunos días, y los pueden llamar al teléfono que les vamos a decir ahora, 2664-638222, lo repetimos, 2664-638222, ese es el teléfono de nuestros compañeros y compañeras de la COPAM, que siempre están ahí presentes repartiendo la zona de la facultad y de la universidad. Y bueno, también los pueden llamar y pedirles. Ahora sí nos vamos con... Ahora sí. Bueno, esto es radio en vivo. Es radio en vivo, así es. Vamos con la música de Andrea Echeverri, El fusil y la corbata. Pasábamos por cualquier lado, como un ritual sagrado, el campo desolado. Esto les voy a decir para las que quieran oír. Los hombres y las mujeres no pueden más diferir. Los hombres y las mujeres no pueden más disentir. Está gobernado por energía masculina. No somos civilizados, vamos directo a la ruina. vamos directo a la ruina. El fusil y la corbata al planeta desbaratan. El fusil y la corbata, ah. El fusil y la corbata al planeta desbaratan. El fusil y la corbata, ah. Sexualidad desbordada, violencia descontrolada, no nos sirven para nada. Sexualidad desbordada, violencia descontrolada, no nos sirve para nada. A buscar nuevas opciones de flores, faldas y corazones, de abrazos y conversaciones, de recetas, remedios y curaciones. De recetas, remedios y curaciones. Damas en todas las profesiones, de mujer las cosmovisiones, presidentas y juezas que no sean varones. Lunas, niños y canciones. Lunas, niños y canciones. Que cante la mujer, que brille la mujer, que crezca, que florezca y que se fortalezca, que siembre, que coseche, que entre nosotras los vínculos se estrechen, que nutra, que alimente, que muerda, que afile los dientes, que encuentre su lugar, que no sea cómplice en su explotación sexual, que encuentre su lugar, que no sea cómplice en su explotación sexual. El fusil y la corbata al planeta desbaratan. El fusil y la corbata, ah. El fusil y la corbata al planeta desbaratan. El fusil y la corbata, ah. Sexualidad desbordada, violencia descontrolada, no nos sirve para nada. Sexualidad desbordada, violencia descontrolada, no nos sirve para nada. Lugar donde la palabra encuentra un oído atento, donde las manos se den, los puños se cierren y la dignidad de los y las de abajo se fortalezca. Somos Casita Cultural. Sumate, participá, acércate a Granaderos Puntanos 1377. Lo que hace bulla en el país te lo contamos acá en la radio. ¿Por qué no? No, porque siempre queda colada con el micrófono nuestra amiga Luciana, que hoy no está prestando atención a Jebus. Mírelo, Jebus. Mírelo, mírelo. Miremoslo si todo a Jebus. Miremos todo a Jebus. Nos saluda besos, Jebus. Le nos hace caras, señas. Sí, le hago sí. Señas con las manos. Bueno. Nos ponemos serios, por favor, no serias. Hoy. No podemos. Porque llega el momento de las noticias nacionales y provinciales aquí en la Grieta Alerta, cuando son las 3 y 19 de la siesta puntana. Así es, y bueno, como siempre, la primera noticia es a nivel nacional y la comparte nuestra amiga Luciana. Sí, arrancamos con, como ya es costumbre en la Grieta Alerta, con la noticia nacional, pero el micrófono no me deja leer. Bueno, te lo... Ahí estamos. Estamos un poco... Bueno, ahí ahora arrancamos. Sí. Arrancamos, Ernesto. Sí, a ver si estamos, me dejas de interrumpir. Todos estamos esperándote acá. Bueno, empezamos, nos ponemos serias como siempre nos dice Noelia. Y bueno, la noticia nacional de esta semana se titula Ni una víctima más. Un nuevo caso de feminicidio, esta vez en la provincia de Córdoba. Después de una intensa búsqueda de más de 72 horas, el domingo pasado encontraron muerto en una alcantarilla a Paola Acosta. Su hija, Martina, de 1 año y 9 meses, sobrevivió 80 horas junto al cuerpo de su madre. Ellas habían desaparecido el miércoles 24 de septiembre por la noche. La última persona que vio con vida a las mujeres fue Gonzalo Lizarralde, el padre biológico de Martina, cuando iba a pagarles la primera cuota alimentaria de 1.400 pesos. En agosto, luego de un examen de ADN, Lizarralde había sido obligado por la justicia a hacerse cargo de la paternidad de la niña. Él fue detenido e imputado por homicidio calificado. En nuestro país, cada 33 horas muere una mujer víctima de violencia de género. A pesar de que existe una ley provincial en Córdoba de violencia familiar y una ley nacional para prevenir, erradicar y sancionar todas las formas de violencia hacia las mujeres, el Estado no hace cumplir las leyes, como así también no destina el presupuesto ni los recursos necesarios para afrontar esta problemática. Bueno, y ahí pasaba la noticia nacional. Bueno, una situación que se viene repitiendo acá en la provincia. También hemos tenido varias noticias sobre ese tema. Así que bueno, vamos a seguir de cerca esas situaciones. A nivel provincial, la primera noticia se titula La Universidad Nacional de San Luis contra los hackers. El martes pasado se firmó un convenio de colaboración mutua entre el Ministerio de Defensa de la Nación y la Universidad Nacional de San Luis. Dicho convenio prevé asesoramiento en materia de ciberdefensa. El acto de la firma contó con la presencia del rector Félix Nieto y el ministro de Defensa Nacional, Agustín Rossi. El acuerdo estipula capacitación a personal del Estado Nacional y la creación de un observatorio de seguridad informática que permita generar conocimiento sobre el tema. Que para los implicados desde los eventos del Wikileaks y de Snowden están en la agenda de todos los países del mundo. Tan es así que en la actualidad en el Departamento de Informática de la Universidad Puntana más del 20% de los docentes se abocan a tareas de seguridad informática y trabajan con el Ministerio de Defensa. Esto era lo que declaraba los funcionarios que estaban presentes también en esta firma del convenio. En lo que se viene en cuanto a la relación entre el Estado Nacional y la Universidad en materia de defensa. Y continuamos con la siguiente noticia, que se titula Precarizados. Según un informe sobre el presupuesto provincial 2015 realizado por la diputada del Frente para la Victoria, Sonia del Arco, el gobierno de San Luis destinará fondos, un 27% del presupuesto, para pagarle a los 20.000 empleados de la administración pública, pero más de la mitad de ellos se encuentran en una situación laboral precaria. Casi 9.000 empleados son temporarios, privando así su estabilidad laboral, mientras que lo destinado a subsidios a empresarios agroexportadores de la provincia ronda los 229 millones de pesos, en lo que se refiere a exenciones impositivas, beneficiando así el capital más que al trabajo. En lo que es salud, uno de los derechos básicos de los ciudadanos y las ciudadanas, la situación preocupa. De los 1.735 agentes de la sanidad, 1.084 son temporarios, y de los 2.103 profesionales y técnicos, 2.088 son temporarios, casi la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Solamente hay 15 médicos en planta permanente. La situación laboral temporaria también se encuentra presente en los ámbitos de seguridad y educación, mientras que el personal superior y de gabinete tiene 592 jefes, todos ellos de planta permanente. Mientras tanto, en el ámbito del municipio, el Sindicato de Empleados Municipales le solicitó al intendente capitalino, Enrique Ponce, que pague el salario mínimo vital y móvil. El Consejo Nacional del Salario fijó en unos 4.400 pesos el salario mínimo a partir de este mes y a partir del 1 de enero de 2015 en 4.716 pesos. Bueno, complicada la situación de los trabajadores en la provincia. Creo que es así. Digo, está bueno repetir un poco este tipo de información porque pareciera que está todo bien, pero en realidad, fijémonos cómo está la situación de los trabajadores. Incluso ahí mencionaba a los médicos. Yo me acuerdo cuando charlábamos con el doctor Loza, que lo tuvimos en el programa hace un tiempito, y él es el único médico en un centro de salud que atiende a más de 11.000 personas. Entonces, digo, hay pocos trabajadores, los trabajadores que están precarizados y bueno, así complicado estamos. Pero estamos organizando igual las fiestas para el otro país, así que no sean aguas fiestas, fiesta? Por favor. ¿Qué fiesta? Y seguramente ya se viene el carnaval, el carnaval y todas las demás fiestas multimillonarias que hay en nuestra provincia, pero bueno. No para vamos. Eso sí hay plata, así es. Así que no nos quejemos. Pero bueno, la provincia también tiene su lado bueno y la próxima noticia, bueno, no sé si la podríamos catalogar así, pero se titula Freno a Gas y esta semana San Luis se convirtió en la primer provincia en poner un freno a la suba del precio del gas natural. Lo hizo a través de una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de San Luis. Esto implica que las tarifas del servicio deberán volver al valor fijado al 31 de marzo. Si bien no habrá reintegro sobre los aumentos pagados hasta el momento y aún falta conocer si Ecogas o San Luis Energía apelan esta medida, la decisión del juzgado alcanzará a unos 86.000 consumidores y dejará sin efecto la suba escalonada que había propuesto el gobierno nacional y que en el último tiempo había hecho que muchas de las facturas de gas vinieran con como con importes exuberantes, y bueno, eso había complicado mucho la situación. San Luis es la primera provincia que logra poner una medida cautelar ante la situación, así que bueno, veremos cómo prospera el tema del gas en la provincia. Y continuamos con proyecto de boleto estudiantil gratuito. Un nuevo proyecto de boleto estudiantil gratuito tomará estado parlamentario en la legislatura puntana, según anunció el presidente de la Federación Universitaria Argentina, Arturo Posali. Posali expresó que este proyecto de matriz nacional es una herramienta para garantizar a los estudiantes y docentes de todos los niveles del sistema educativo la posibilidad de transportarse gratuitamente a sus escuelas, colegios y universidades. En la provincia han habido otros proyectos en el mismo sentido, pero lo que caracteriza al proyecto del radicalismo es que el boleto se financiaría a través del impuesto al juego, esto es, los tragamonedas y los casinos. Está lleno de acá. Lo podemos financiar más que boleto, boleto larga distancia podemos financiar con eso. Aéreos. Qué terrible. Bueno, la última noticia a nivel provincial se titula Poggi ha sido denunciado por asociación ilícita. Es una noticia seria esta. La denuncia la elevó Nelson Algarve, un ciudadano que se vio afectado por el gobierno, quien construyó una rotonda sobre tierras que eran de su propiedad. Tras haber efectuado múltiples reclamos y no haber encontrado respuesta, radicó la denuncia en la Fiscalía Penal número 3, quien la derivó al juzgado de instrucción número 3 de la jueza Virginia Palacios. Las idas y vueltas de este conflicto incluyen lo que podría tomarse como un soborno, ya que si bien nunca fue notificado de una expropiación y de un pago por esa expropiación, un día informalmente el fiscal del estado le advirtió a Nelson que había 39.000 pesos depositados para cuando él quisiera retirarlo. Por su parte, el propietario advierte que la tasación del terreno es de 1.000.000 de pesos. Actualmente se espera que la jueza dé participación a la Cámara de Diputados para un eventual jury de enjuiciamiento contra varios funcionarios que incluyen al actual gobernador. Y esta es una situación, no es la primera vez que hay conflicto con el tema de las expropiaciones. Recordemos lo de Estancia Grande y otros tantos lugares en donde el Estado provincial se toma un poquito de más la situación y agarra y expropia y bueno, y en general genera conflicto con distintos propietarios. Acá hay uno que ya ha iniciado una denuncia que habrá que ver cómo prospera y si es que prospera, porque en general estas cosas, viste, se arreglan antes de que lleguen a juicio. Así que bueno, esta fue la última noticia a nivel provincial y creo que tenemos un separador y luego noticias barriales. Hola, soy Matías, el cantante de La Planta, y acá estoy, los saludo a todos y los dejo con Radio La Bulla, radio comunitaria. Hey, es una utopía porque tira la policía. Mejor hablemos de la familia y al menos por eso no quiero contar más. No, por favor, tus problemas son noticias acá. Somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en la casita cultural. Vení a hacer bulla. Tres y 30 de la tarde y estamos con Yamila. Yami, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Ustedes, chicos, cómo andan? Re bien. Muy bien, muy bien. ¿Vos? Bien, Yamila. Buenas bien. Tardes. Bien. Bueno. Yamila ha venido acompañada con una escolta. Sí. Ah, está escoltada. Por ahí está. ¿Quién será la escolta? Mateo. Por ahí está. su niño que ahí anda. No, yo me imaginaba, viste, 2 metros. Ahí no. Está. Bueno, más o menos, más o menos. Pinta para eso, ¿eh? Así que ojito. Qué bueno, ojito qué con bueno. Mateo. Qué bueno. Bueno. Vamos con las noticias barriales, ¿verdad, Yami? Sí, entramos en la sección de noticias barriales del Aeroferro. Y tuvimos la oportunidad en este tema de entrevistar a Sergio, que es un vecino que sufrió un accidente de auto bastante serio. O sea, si bien no le pasó nada a él físicamente, más allá del golpe, da cuenta de una problemática que es la calle esta Granaderos Puntano, que los autos van y vienen como si fuese pista de automovilismo. Lo vamos a escuchar y luego con Gladys lo vamos a comentar, porque Gladys fue también testigo del accidente, así que vamos a escuchar el audio y después hacemos algunas acotaciones al margen. Así que bueno, ahí. Adelante. Bueno, acá estamos con Sergio, un vecino acá de la casita donde tenemos la radio, que sufrió un accidente la semana pasada. Digo, fue embestido su auto por un patrullero que venía subiendo por la Granadero Puntano. Granadero Puntano. ¿Cómo fue la situación? Sí, la verdad que yo venía por este Granadero Puntano para ingresar a mi casa, doblé a la izquierda y cuando ingreso a los inmigrantes me embistió el patrullero, que evidentemente no me vio. Uh-huh. Y evidentemente no frenó tampoco, porque no hay marca de huella de frenada ni nada, y me agarró como venía. ¿Y venía rápido? Aparentemente venía rápido. Uh-huh. Aparentemente venía rápido y sin sirena, sin luces, sin nada. Sin nada. ¿Su auto quedó muy lastimado? ¿Usted quedó muy lastimado? No, golpeado, gracias a Dios, no. Ahora no tengo un auto, tengo una banana. Una banana, porque quedó como una banana. Gracias a Dios, golpeó la pierna nada más, y mi hijo tuvo un latigazo en el cuello, que es la inflamación de vértebra, pero gracias a Dios ya está bien. Uh-huh. ¿Cómo fue atendido ahí en el momento? La policía no me habló directamente, no me hablaban, por la doctora que vino en la ambulancia y... Uh-huh. Y en el sanatorio muy bien. Después, cuando fui a hacer la denuncia, también me trataron muy bien. No, uh-huh. En ningún momento me hicieron mala cara. Me tomaron la denuncia el mismo domingo. Uh-huh. Que ellos no toman denuncia sábado y domingo, viste, que toman denuncia uh-huh. De lunes a viernes nada más. A mí me tomaron la denuncia el mismo domingo a la tarde y no hubo ningún problema. En el momento, sí, digo, ahí me imagino muy tensa la situación para usted, para el patrullero. No sé si para el patrullero, porque el policía no se bajó del auto en ningún momento, viste, que se quedó ahí, que se hacía el muerto. Ajá. Viste, no lo vi, lo bajaron después, yo le pregunté si estaba bien y me dijo que estaba todo bien y lo bajaron después. Pero no hablé con él, no hablé. Por ahí para cerrar, digo, es un episodio que ya se ha repetido en otras circunstancias, en el sentido que en esta calle, la Granaderos Puntano, los autos van y vienen, sean policía o no, muy rápido. Sí, pasa muy rápido. En esta calle, sinceramente, los remises, cualquier auto pasa muy rápido. Eso hay que solucionarlo cuanto antes, digo, por los chicos que juegan en la calle. Exactamente, por los chicos habría que poner una loma de burro, semáforo no creo que vayan a poner en esta esquina, pero por lo menos hacer algo para que no vengan tan rápido. Uh-huh. Antes, cuando no estaba asfaltada de aquel lado, yo me acuerdo, yo vivía acá y no pasaba esto. Uh-huh. Ahora no sé por qué pasa todo el mundo por esta calle. Uh-huh. Viste que pasan todo. Sí, sí, se ha habilitado un tránsito que antes no estaba. Antes no estaba, exactamente, antes no estaba. Uh-huh. Antes no estaba. Sí. Bueno, muchísimas gracias y espero que se sane de las molestias que le han quedado después del choque. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Espero que se solucione el tema acá de la calle, que vayan tan rápido. Bueno. Bueno, y ahí pasaba Sergio, nuestro vecino, vive acá a la vuelta, muy cerquita. Y sí, bueno, vos fuiste testigo del accidente, pero la verdad que es muy preocupante porque la Granaderos Puntano se ha convertido, fuera de chiste, en una calle que pasan muy rápido y patrullero y lo que sea, digo, o sea, el patrullero. Sí, sí, la verdad, bueno, yo fui esa mañana a ver, traje una foto. Uh-huh. No sé, supuestamente el policía estaba grave. Pero bueno, no se movía del no auto. No se movía, estaba paralizado. No sé si era el shock del mismo choque. Susto. También dicen que iba a alta velocidad, que no traía la sirena porque en ningún momento se escuchó. Y bueno, a raíz de eso venía otro a auxiliarlo. Y en la otra esquina, en frente de la EFI, justo ahí, uh-huh, hubo otro accidente que no sé si fue el policía que chocó una moto. El caso es que un motociclista resultó herido. Cuando fuimos a ver, ya se lo había llevado la ambulancia. Estaba grave eso, sí, al parecer, así que... Pero esta avenida se ha convertido así, como vos decís, Ernesto. Y peligro para los chicos, hasta para los mismos animales, que la gente tiene los animales en la puerta, se cruzan de calle, pasan los autos y no les importa. La otra vez chocaron un perro ahí y lo dejaron tirado. Uh-huh. O sea, ni se bajó el del auto, nada. Sí, acá Sergio, el vecino, y así como otros en otras oportunidades que hemos estado entrevistando, piden urgente que se ponga algún lomo de burro o alguna medida de seguridad para que se disminuya la velocidad en esta calle, sí, porque vienen siendo varios los accidentes que hay en la zona. Está pasando lo que pasaba en los Centenarios. Claro. Sí, y porque evidentemente ni los policías la respetan. Así que, ni los policías. Así que bueno. Pero la buena noticia es que acá hay también en el Aeroferro una pista de autos. No está solamente en el, no está solamente en el potrero, la tenemos acá. Así que esa es una buena noticia. Sergio, el vecino, estaba igual, si bien estaba bien y contaba que había sido bien atendido en la comisaría, acá es como que no le dieron mucha bolilla los policías que estaban acá. Estaba preocupado todavía porque en realidad todavía tenía que ver el seguro, si le cubría, qué le cubría, una cantidad de papeles que le habían pedido, a pesar de que había sido completamente embestido y culpa del policía que venía a 1500. Estaba muy preocupado porque en realidad todavía no sabía cómo se iba a definir la situación. Su auto, él nos decía fuera de micrófono, que parecía una banana, tal cual quedó. Quedado como todo doblado, no sirve más ese auto. Así que bueno, estaba muy preocupado porque más allá del susto y que salió bien. Y por bien, suerte también su acompañante, el chico, el menor de edad también, tenía un, no resultó grave. Claro, le quedó con un golpe en el cuello, típico del latigazo cuando uno se accidenta en auto. Pero bueno, muy preocupado más que nada por bueno la situación esta de que la velocidad en la cual van en la calle y el daño material que en este caso han sufrido, que es la movilidad de ellos. La movilidad de ellos, sí. Está rota, así que bueno, estaremos atentos a ver qué... A ver qué nos cuenta de luego. Luego, le dijimos que lo íbamos a ver cómo resultaba, tenía que ir a la comisaría creo que el lunes, así que bueno, ahí vamos a ver qué sucedió con la situación del vecino. Así es. Continuamos con la EFI, con noticias de la EFI, pero antes de eso vamos con un separador. Así nos dice Jesús. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Somos organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde nuestra ciudad. Desde el barrio. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos Casita Cultural. Seguimos en La Grieta Alerta, FM 100.5, donde también nos pueden encontrar. Sí, nos pueden escuchar por internet en www.radiolabulla.com.ar. Y allí están también los programas grabados. Uh-huh. Programas y otras noticias. Y bueno, y demás noticias así interesantes, pero sobre todo pueden escucharnos nuevamente autorreferenciales a la chica. No, bueno, pero es porque están todos los programas. Para el que se lo pierde. Para el que se lo pierde, es cierto. Compartir La Grieta Alerta también. ¿Con qué seguimos? ¿Qué pasa con la EFI? Eso. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? No, no pasa ahora. No pasa mucho. Es la no noticia. No. Es la no noticia. No, tiene que pasar algo, si no, no podemos habilitar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, el día jueves estuvimos en una fiesta realizada para los chicos, la sub-15, que como si bien sabemos quedaron libres contra la punta el para la sub-15, bueno, pero igual la gente de la comisión de la EFI, los padres, le hicimos una fiesta a los chicos y compartimos una cena muy linda, muy agradable la noche con los chicos y con todos los que estuvieron presentes. Les entregamos trofeo a los chicos y bueno, y agradecerle a todos los que estuvieron por haber participado. ¿De qué categoría son los que...? De la, viene a ser la 99, que pasó a ser sub-15. Agradecerle a todos los padres que estuvieron y a los padres que no estuvieron, decirles, pedirles que acompañen a los chicos, porque ellos lo necesitan, que ser acompañados no solo por nosotros, sino por todos los padres. Siempre somos pocos los que vamos, pero somos los que siempre estamos con los chicos. Pero bueno, como nos dijo en ese momento el profesor, que se hagan partícipes todos, que todos colaboren, que aunque sea por acompañarlos a ver un partido, porque a ellos les hace falta que sus padres estén. Y hay fotos. Hay fotos. Fotos que van a estar subidas en la notita que vamos a armar en la página de internet. Hay fotos de la fiesta. Yo no las he visto todavía. ¿Hay alguna que se tenga que censurar? No. No, todo perfecto. Todo perfecto. Todo puede salir. Bueno, entonces estaremos publicando ahí el festejo de la EFI. Sí. Y bueno, y medio como que ahí me pidieron que les hiciera algo, un estilo locución. No, me pidieron que les colaborara con ellos y yo les decía no. No, porque tienen que pasar primero por la bulla. Pero fue para entregar los premios. Sí. Muy bien. Así que le doy gracias también a las personas que me eligieron porque yo les nombrar a los chicos. Muy bien. Se va haciendo carrera. Sí. Más allá de la bulla. Desde La Grieta Alerta hacia el mundo. Ay, qué lindo. Bueno, y un comentario más te hago, un respecto a las chicas de hockey. Ajá. A mí, hijas que van a hockey, te comento que pasaron, ellas volvieron al club donde se habían reiniciado en el hockey, en el San José Hockey Club, que está ubicado acá en el barrio Olivares, en los Olivares, que entrenan ahí en la cancha, y bueno, y va a seguir jugando mi hija ahí, re contenta, agradecida a la profesora Romy y al profe Alberto, que siempre han sido muy buenos, muy buenas personas con nosotros y con todos los chicos, y bueno, y ahora van a jugar el sábado, va a volver a jugar un partido mi hija en la secta, va a participar en el Ave Fénix. Van a estar jugando en la cancha de tierra el sábado a las 10 de la mañana. Y la semana que viene probablemente los invitemos. Los vamos a invitar, sí. Profes, así sí, que bueno. Sí, muy, muy buena profesora y muy buen profesor. De esos quedan pocos, ¿eh? Muy bien, bueno. Así que, gracias. Y seguimos, digo, como este es un espacio medio de noticias combinado de noticias barriales, donde acá Yamila, nuestra compañera, tiene también para compartir alguna información. Contanos, Yamila. Sí, quería hacer un comentario que sucedió la semana pasada. Uh-huh. Que esto es un problema que viejo, ya que viene acarreando parte del aeroferro del lote 115 al 122. El tema del agua, que es constante, y bueno, ha llegado ya a ser un conflicto que es el colmo, ya los vecinos se empiezan a pelear por el agua, porque hay lotes que a la mañana la gente suele usar más el agua, entonces abren la canilla un vecino y el del lado no tiene más agua y el que le sigue tampoco, entonces empiezan los conflictos entre vecinos. Uh-huh. Que sería cosa ajena de cada vecino, es algo que no tiene nada que ver los vecinos, es una cuestión de que viene ya acarreándose de lejos. Claro. Así que bueno, hubo ahí un intercambio de palabras, no llegó a... A golpes. Qué bueno. Pero, claro, o sea, es ya el colmo, digamos, peleándose por el agua. Sí, sí. Pero no una cosa, digamos, que... O sea, está bien, esto viene de vieja data ya. Uh-huh. Lo que pasa que hasta el día de hoy no hay solución para los vecinos. Y entonces se crea un conflicto entre los vecinos. Y sí, digo, ahí me parece que la desesperación y el estar conviviendo sí. con... Digo, convivir con una situación en la cual abro la canilla de mi casa y le dejo sin agua al vecino, sí. que en principio acá planteado así parece como un chiste, sí. que en realidad no es un chiste, y que se convierte en una situación que si todos los días sucede lo mismo durante tanto tiempo, bueno, evidentemente genera una situación muy compleja de sobrellevar para los vecinos, que se terminan peleando entre ellos y los funcionarios ni aparecen. El señor Magallanes, uh-huh. Que se le mandó nota últimamente. Ajá. ¿Es de Magallanes de la provincia? Es del municipio. Del municipio. De Cerva. Sí, de Cerva del municipio. Y bueno, todavía no hay respuesta alguna. Qué y vale. Eso que todavía no empezamos el verano. No, en el verano no. Ni el que abre la canilla va a tener, digo, nadie. Solamente un vecino, porque siempre hay uno. Siempre hay uno. Que tiene una bomba de agua. Claro. Afecta lleva a su tanque la poca presión de agua. Y es el único de la zona que tiene. Y el señor se encarga de llenar su tanque grande que tiene. Y regar las calles, regar la vereda, todo. Qué un poco solidario el vecino, porque hay vecinos como, por ejemplo, yo o mi vecina, tenemos que tener tachos grandes llenos de agua para tener para lo básico. Claro, con vecinos como ese. Claro, en vez de tirar el agua, podría decir, bueno, repartimos la. Porque es cuestión así, repartir el agua. Sí, o sí, si no, los vecinos del frente del 292 nos pasan las mangueras. Claro. Pero que ya estamos, no sé, estamos hablando de cosas. No, pero digo que es un contraste tan grande entre ciertas políticas que el gobierno y el municipio llevan adelante, en donde se invierte un montón de dinero, carnaval, festivales, etcétera, etcétera. Y hay un grupo de vecinos, y muchos, como ustedes, hay un montón de otras situaciones en donde se están peleando, está sucediendo esta situación de escasez de agua, que algo es elemental. Escuchábamos al intendente que hablaba la otra vez. Ajá. Del tema de inclusión, y me parece que el agua también es parte de la inclusión de la gente, y nosotros estamos pidiendo algo fundamental, agua, lo único, y bueno... Hasta hace 12 años que tienen los vecinos el problema. Yo hace 5 que estoy, pero hace a 12 años que está el mismo problema. Y cada vez más vecinos, cada vez mayor población. Es complicado el tema. Sí. Uh-huh. Bueno, trataremos de seguir atentos a este tema. Vamos a ver si la semana que viene podemos recoger algún testimonio o ver si podemos encontrar al señor Magallanes. Lo vamos a intentar llamar, pero personas difíciles de encontrar. Están muy ocupadas. Está resolviendo el tema del agua, seguro. Sí. Pero no. vamos a ver. ¿Vamos con música? Espera, ¿puedo pasar un avisito antes? Que me acaban de mandar un mensajito. Mandan un mensaje una compañera, Mara Campanella, muchos la deben conocer, y nos pide que difundamos un cine debate que va a haber hoy a la tarde, que es muy recomendable. Se llama Cine Debate, la película es La tragedia anunciada de la vida pacífica al socialismo. Esa es la temática, perdón, y se va a proyectar La batalla de Chile, parte 3. Es hoy a las 20 horas en la biblioteca del Centro de Estudiantes de Humana. Eso es en el segundo piso, en el cuarto bloque. Está organizado por la COR, que es la Corriente Obrera Revolucionaria, y ahí estarán seguramente tanto los compañeros de la COR como mucha gente que va a estar transitando la facultad viendo la película, que es, bueno, un poco trabajar la temática de Chile y bueno, de aquella época donde estaba Allende y bueno. Y está bueno difundir, bueno, y los que puedan darse una vuelta por allí. Sí, Actividades interesantes. Actividades interesantes. Y bueno, después vamos a dar más información, pero talla en la calle, malas lenguas. Bueno, no sé si tuviste oportunidad de ver la revista. Por supuesto. Tuve la oportunidad de armarla. De armar. Ah. No, ya tenemos Malas Lenguas 4 en la calle a solo 25. No, 20. Ay, qué barata. Es muy barata. Es un más, regalo. creo que nos estamos endeudando, pero no importa. Sí. Algo no está bien, pero bueno. Información bien de la nuestra, provincial, y sobre todo, bueno, la revista de la Casita Cultural. Así que si quieren la revista, se comunican a nuestro Facebook La Bulla o Radio La Bulla y se las acercamos. Bueno, y Ernesto, respecto al temporal del otro día, ¿qué pasó? No, comentarios que hacía la gente con el tema del canal, que bueno, vos sabes un poco más sobre ese tema. Ah, ¿querés que yo comente? No, me tuve que ir corriendo porque a mi madre en el centro también se le inundó la casa. No, pero una vecina que me encontré yo. Estaba yendo para allá. A ver. O estaba llegando. Botes en la casa. No, una vecina me decía que por acá no tanto, pero más para abajo había sido desastre. Sí. Desastre. Bueno, hay unas fotos en el Facebook de la radio que un poco muestran la situación que se está viviendo y que se vive hace tiempo ya acá en el Aeroferro y en la zona por el canal y porque el agua baja acá, o sea, baja sí. a litros el agua, impresionante, y bueno, todo desbordado. Si bien en esa oportunidad el viernes pasado fue un temporal muy excepcional, digo, cayó mucha agua y eso hay que reconocerlo, digo, cualquier tipo de infraestructura hubiera colapsado, pero ya de por sí una infraestructura como la que tienen estos barrios. Sí. Que está completamente en déficit, un canal que está sin haber sido terminado y todo de tierra, que se está devorando las casas. Ajá. Bueno, me decía la señora esta que se va comiendo la misma tierra y bueno, y provoca desastres y ojalá que tengamos una solución porque todos somos parte del barrio, ¿no? Así es. Bueno, estaremos también ahí viendo a ver qué se puede hacer. Ya se ha tratado de hablar con los funcionarios han resuelto a medias el problema y bueno, así que seguimos esperando. Esperamos solución. Continuamos con música, sí, ¿o no? Sí, nos vamos con música para Chile, con Anita Tijoux. ¿Y qué podemos decir más otra cosa? ¡Aguante la bulla! ¡Aguante la grieta! Gracias, La Bulla. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. De respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo, tú y yo. Descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano a vivir este mundo donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo humano, vengo como tú, en busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria que el canto de victoria. Cuando vimos de la tierra lloramos con tal euforia y abrimos así nuestros brazos tan encadilados y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal y un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo. Esto es radiolabulla.com.ar, no nos imiten. Y vendrás con una sonrisa envuelta en la brisa. Brisa de emociones y utopías. Brisa de anhelos y rebeldías. Brisa y su poesía. Hoy es un gran día. Quizás hoy es uno de los días más esperados de tu vida. Desde pequeño soñabas ser un buen jugador de fútbol. Hoy estás recibiendo tu premio. Aquí estamos contigo. Así era tu gran deseo, compartir este día tan especial con tus amigos y familia, los que siempre te acompañaron en buenos y malos momentos. Pero le doy gracias a Dios porque te acompaño cada momento. Hoy es un gran día, querido hijo. Adelante que tú puedes, no te detengas, porque tienes luz de saber en la mente, flor de bondad en el pecho. Hoy es el día que comienzas a vivir algo maravilloso en tu vida. Aquí estoy para apoyarte, como el día que comenzaste a caminar. Nunca dejarás de ser un niño que con su mirada brinda cariño. En el corazón tienes amor, alegría, en tus palabras amistad, honestidad. Hoy y siempre será un gran día, porque todo lo bueno puedes lograrlo. Adelante, que llegarás donde tú quieras. Con esto le doy buenas tardes a la audiencia con un poema más de Brisa en otro viernes aquí en nuestro programa. Y este poema lo elegí especialmente dedicado a Fernando Escobar, por haber recibido justamente su premio en la EFI Junior. Y quise dedicarle este poema. Y hoy voy a leer un poema también de Malca Ventivecna, que ella nació en la ciudad de San Luis en 1983. En la actualidad estudia el profesorado de lenguas y literatura. Tu boca es un crisol para mi lengua, que viene de latitudes frías, torres de derribados astros, los dos círculos de tus ojos, tu boca residente de mi boca, que me ríe afilada, túnel de tus palabras leves,

pone la mano en la tierra y la tierra en toda de él. Que pone la mano en la tierra y la tierra en toda de él. Ay, pero existen tomadoras y los niños sin comer. Con un machete en la mano pa' saberse defender. Sí, con un machete en la mano pa' saberse defender. Quieren que creamos que no estamos en la trinchera. No me voy, no me voy, no me voy. La pata en el barro es mejor que tu sistema. Yo no voy, yo no voy, yo no voy. Suba a la montaña y póngase capucha. Que es el rostro más bonito de un pueblo que lucha. Ponte el alambrado, ocupe lo que le han quitado. Y póngase capucha, que es el rostro de un pueblo que lucha. Cuando la dicha te acompañe, tras los puños viste el corazón, ten presente que un día el ejemplo que empuja tu voz. En miles de rostros, hay miles de capuchas y la fuerza bien caliente de un pueblo que lucha. Quieren que creamos que no estamos en la trinchera. No me voy, no me voy, no me voy. La pata del barro es mejor que tu sistema. Yo no voy, yo no voy, yo no voy. Hay que creamos que no estamos en la trinchera. No me voy, no me voy, no me voy. La pata en el barro es mejor que tu sistema. Yo no voy, yo no voy, yo no voy. Suba la montaña, póngase capucha. Que es el rostro más bonito de un pueblo que lucha. Ay, corte el alambrado, ocupe lo que le han quitado. Y póngase capucha, que es el rostro de un pueblo que lucha. Y póngase capucha, que es el rostro de un pueblo que lucha. Y póngase capucha. Estábamos escuchando de la mano de Eli, que retomó los controles. ¿Cómo estás, Eli? ¿Uno qué? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, y vamos ahora, Yami, ¿verdad? Cuando son las 4 y 7 de la tarde, vamos a hablar en nuestro espacio de reflexión sobre la bioconstrucción, ¿verdad? Un tema muy interesante, actual y viejo a la vez. Así es. Es cierto, sí. Y estamos para conocer del tema con Nicolás Torres. Él es comunicador y él es también bioconstructor. Nos va a desburrar un poco sobre este tema. Comunicador devenido bioconstructor por la experiencia. Muy bien, muy así bien. Es. Tal vez como decía Yamila, esto de la bioconstrucción tiene que ver con algo en el pasado, con algo que está en nuestra cultura, en nuestras raíces, y con algo totalmente nuevo, totalmente innovador. La bioconstrucción o la construcción natural, que vendría a ser la construcción con materiales de origen natural, tiene miles de años en la tierra, digamos. Toda la vida hemos construido templos, palacios, nuestras casas durante miles y miles de años, y digamos por nociones que tienen que ver asociadas al progreso o a la posmodernidad o la modernidad. El cemento y el acero se irrumpieron en el mercado como una nueva forma, si se quiere, más rápida que la construcción natural, y bueno, y se impuso, digamos. Hay edificios en San Luis de principios del siglo, enteramente en barro, y bueno. Y que aún están. Y que aún están, por supuesto, por supuesto. Ranchos con más de 600 años, templos en Egipto con más de 6.000 años construidos, donde ha pasado lluvia, donde ha corrido el agua, y donde, si bien de alguna manera el paso del tiempo ha hecho que esos edificios tengan algún tipo de desgaste, siguen en pie. Claro. O sea que podríamos hablar de que es momento de desmitificar esta idea de que el acero y el cemento son como el elemento o los elementos más poderosos para la construcción. Tal cual, tal cual. Lo que ha ido se ha ido como sugiriendo esta idea de consumo, que tiene que ver con que El acero y el cemento son los materiales para construir y no hay otro. Así como también que es el arquitecto el que construye y no uno mismo. El que tiene el conocimiento, ¿verdad? Exacto, el tipo que valida el conocimiento, digamos, el que tiene el conocimiento validado. El arquitecto es una persona que está formada para construir, pero muy pocas veces construye, digamos, contrata a alguien más, a otros terceros, para construir. Entonces él lo que hace es simplemente dar los lineamientos, ser el lugar de conocimiento, digamos, la persona de conocimiento, pero no construye. El que construye es la persona. Uno de los factores interesantes de la construcción natural es precisamente eso, que permite que todos construyamos. Claro. En experiencias personales, mis sobrinos de 4 y 5 años, vos los ves jugando con el barro, y para ellos es un juego y es parte integrante y fundamental para lo que es su casa. Uno de los constructores naturales más importantes del país, que es Jorge Belanco, una persona del sur, de Río Negro, dice que cada familia debería, como imponiendo, construir su casa. No se trata de la opción o de la posibilidad de construir, sino en cierto punto de la obligación de hacerse el nido, porque no hay otra manera de generar apropiación. Es decir, si a mí me, de alguna manera, me dan algo sin poder hacer el paso a paso, sin poder ponerle mis manos encima, la apropiación, es decir, hacer mío ese lugar, va a ser un proceso mucho más complejo. Si estamos durante la construcción, es algo que está... Ya ponerle las manos a la casa, digamos, es quererla de muchas maneras. Entonces, es muy interesante por ese aspecto. Claro. Y sobre todo pensar el tema de la segmentación a la que, con esto de la idea del progreso, a la que vos hablaste, nos ha llevado en todos los ámbitos, ¿verdad? Que hay una persona que transfiere ese conocimiento y que parece que no puede el resto de la población acceder a eso, o estamos inhabilitados. Eso pasa en el tema de la salud, en el tema de la educación. Y hay algo en eso que no es de casualidad, que la sin sociedad duda esté construida, esté formada de esta forma. Y la forma en que vos lo planteas es una mirada totalmente distinta. No es solamente hago casas de barro, uh-huh, sino que es una filosofía de vida, una mirada totalmente distinta. Y si yo no entiendo mal, vos me corregís, hasta crítica a este sistema capitalista, ¿seguro? ¿Verdad? Seguro. Es crítica y es totalmente contraria al sistema, porque precisamente no busca... generar consumo desde los materiales. A la hora de construir una casa, la mayoría de los materiales se pueden conseguir de la naturaleza, de la mano de la naturaleza, te diría hasta el 70%, digamos. El techo, que es por ahí algo muy importante de la construcción, en las experiencias en las que he estado, ha sido un techo industrializado de madera, digamos, de machimbre y de poste, pero no es, eso en comparación con una construcción húmeda, común y estándar, es un costo mucho menor, ¿sí? Otra de las posibilidades, retomando esto que decías de las posibilidades de consumo, digamos, la Coca-Cola tiene 100 años. Antes la gente no tomaba Coca-Cola. Es un poco eso, el cemento y el acero y las formas de construcción y la construcción, sobre todo con ángulos rectos, si bien claro, tiene una larga tradición en el mundo, en estos últimos 100 años es cuando realmente se lo impuso como un bien de consumo. Mi casa, si es de dos plantas, si es cuadrada y si se contradice totalmente con la naturaleza, implica que yo tengo estatus, implica que puedo guardar el auto debajo de la segunda planta o de la primera planta. Entonces, un poco eso. La idea es contarle a la mayoría de las personas interesadas o a quien interese que es una alternativa a la construcción, que se puede hacer, que se puede construir, se puede autoconstruir y sobre todo generar un espacio distinto. Las construcciones en términos generales son un cubo cerrado de cemento pintado al látex, o sea, es una caja cerrada totalmente hermética que no deja escapar la humedad, que genera hongos, e hilando más fino, que está compuesto por materiales que son tóxicos, contaminantes, que además nos hacen daño, porque las pinturas y demás, tal uno, cual. Uno lo naturaliza y pintamos, y ahora está de moda los colores y las pinturerías te venden las, sí, publicidades, pero no podemos, ya que estamos hablando del tema, escapar a esta cuestión, que también estamos rodeados de materiales contaminantes. Sí, sin duda está naturalizado. Nadie va a ir a lamer las paredes, por así decirlo, pero es claro, cierto que totalmente, como vos planteás, ¿no? Está naturalizado. Es decir, mi casa, si es blanca, cuadrada y está pintada, es una casa bien. Claro, decirlo. No, tal cual, sí, sí. Y también, partiendo de la base que también influye también el tema de esta construcción, en el tema, por ejemplo, acá, si en verano no tenemos el que puede, ¿no? El ventilador, el aire acondicionado, en el invierno la calefacción, todo. Claro. Y particularmente yo tuve la oportunidad de vivir en una casa que en su tiempo mi mamá y mi papá vivieron, y todavía está la construcción, que era adobe, paja, claro, todo eso, uh-huh, está la construcción. Las paredes siguen en pie, que hace ya, claro, 50, sí, y pico de años. Toda una cuestión de que se vino el techo abajo, pero porque no fue, porque calculo que esto tiene que lleva un proceso de que tenés que cuidar o no. Sí, ¿no? Sin duda, todas las casas requieren, como incluso como los vehículos, requieren algún tipo de mantenimiento, claro, digamos, algo que no está, o sea, que siempre va a suceder. Normalmente ciertas casas o ciertas construcciones antiguas, culturalmente y por procesos cotidianos, las construcciones se debilitan. Por ejemplo, se me ocurre, tal vez una grieta en el techo hizo que el agua fuera comiendo con humedad algunas maderas de arriba que tal vez no estaban tratadas, y con eso, con el tiempo, con alguna lluvia y con alguna cuestión, hizo que se diera la casa, digamos. Puede pasar en una casa común, como puede pasar en una casa de barro, como puede pasar en cualquier, claro, lugar. Es una cuestión. Bueno, particularmente nosotros tenemos en Carolina, en el pueblo de Carolina, uh-huh, y en el verano es perfecto, o sea, perfecto, la frescura que tiene adentro de la casa, y en, sí, el invierno no pasa, sí, frío, o sea, sí, con lo básico, pero no pasa frío, y en el verano no pasas calor. Claro, claro, el elemento más térmico del planeta, en términos generales, es la Tierra, digamos. No hay otro lugar que tenga mejor temperatura que la Tierra. Los perros cavan un poco y se echan ahí y saben que están bien, saben que no va a pasar ni frío ni calor, sino que van a estar templados. Al ponerlo en la pared, digamos, al construir con este material, sucede lo mismo, digamos. Tenemos una gran posibilidad térmica. Claro. Es decir, es típico el comentario de las personas que han vivido o han estado en casas de barro. En invierno es calentito y en verano es bien fresco. Entonces, es uno de los grandes beneficios y ventajas que tiene, sí, sin duda. Claro. Otros de los beneficios que, eso, podemos nombrar, es que permite un nivel de reciclado al 100%, al por mayor, digamos. Yo cavo los cimientos de mi construcción, esa tierra se transforma en pared. Consigo un poco más de tierra, un poco más de arena y termino lo que es las paredes. Quiero generar lugares que me permitan absorber luz. Se pueden usar las botellas de vidrio comunes y corrientes. Hay técnicas muy sencillas para poder incorporarlas a la pared, como un ladrillo de vidrio que sale 150, sí, 120 pesos en el Easy o en cualquier lugar, cualquier, sí, ferretería. Nosotros lo tenemos por un costo cero e incluso estamos reciclando. Las posibilidades con las botellas son pero infinitas. Sí, dándole formas hermosas. Además, uno ve las construcciones y tienen unas formas bellísimas. Exacto, y generando eso, una posibilidad estética en la casa, digamos, una manera distinta de hacer el lugar, de hacer tu lugar, digamos. ¿Y cómo es que vos llegaste a esto de la bioconstrucción? Bien, es una muy buena pregunta. Llegué por la experiencia de un hermano que tiene un pequeño campito en Villa de la Quebrada, y de a poco él fue recuperando el rancho que había ahí, un rancho de 200 años. La primera etapa se recuperó con material común, con el ladrillo de block y cemento, y al tiempo él empezó a conocer sobre construcción natural, a interiorizarse, a informarse, a hacer cursos, y la mejor manera de aprender esto es ponerlo en práctica. Así que empezó a trabajar el barro, empezamos a trabajar eso, y bueno, y la construcción de esa casa fue el primer paso para la construcción para incorporarme a la construcción natural. Después la empresa tuvo otras actuaciones, digamos. Hicimos 36 estufas rusas para la comunidad Huarpe en San Juan, lo cual es una estufa de un costo bajísimo y que también aprovecha la hojarasca, aprovecha todo lo que es desperdicio de madera. Y así fueron surgiendo otros trabajos y otros proyectos. Bien. Que fuimos haciendo. Y así como desde el plano familiar, un poco acompañándolo a mi hermano en su proyecto. Y después, bueno, una vez que pones las manos en el barro y empezás a sacarle la ficha, te quedás, o sea, te encanta, digamos. Te enamoras. Claro. Y has construido casas. ¿Cómo te has vinculado, digamos, para ir incorporando el conocimiento? Porque hay toda una red, ¿verdad? En Córdoba, si mal no recuerdo, hay todo un pequeño pueblito ecológico donde se dicta la morena o algo así. Tengo un amigo que ha ido en el verano y con frecuencia a hacer los cursos de bioconstrucción, se me fue el nombre ahora. Pero bueno, es toda una técnica o hay diferentes técnicas para hacerlo. ¿Cómo es el tema? En lo personal tengo varios puntos de vista respecto a eso. Primero, contarte que en todo el mundo está haciendo en boga la construcción natural. O sea, muchas personas que piensan lo alternativo, como este espacio, se incorporan o se vinculan con proyectos de construcción natural. Está sucediendo en todo el mundo, en Argentina, en América Latina, en todo el mundo. Respecto a eso, hay como dos formas, digamos. Hay personas que hacen talleres o agrupaciones que difunden talleres, que está perfecto, pero que la mayoría de los talleres tienen un costo elevadísimo. Elevado, exacto. Es por ahí a donde quería ir. Y el costo elevado de un taller no es que no lo valga, digamos. Si yo tuviera la posibilidad de hacer un curso con Belanco, lo haría. Ahora, si tengo que pagar 4.000 pesos para hacer un curso con Belanco, lo voy a pensar. Nosotros, justamente en este proyecto de la Villa de la Quebrada, lo que hacíamos era realizar mingas. Eran trabajos colaborativos, digamos, bien, comunitarios. Qué bueno. En los cuales invitábamos la comida del día y le avisamos a un grupo de gente, 10, 15, 20 personas, y todos ellos iban un día a trabajar con nosotros. Y no hay manera de esconder la información ahí. Claro, o sea, el que está viendo el proceso. Exacto, y lo estás haciendo, estás siendo partícipe. El que está despierto y tiene ganas de aprender, lo hace, digamos, lo incorpora. Ahora, que llegue el momento de que esa persona se ponga con una hormigonera, con el balde y la pala, ya son es un proceso posterior, son dos mangos aparte, digamos, porque construir requiere movilizar una energía muy grande. Entonces no es demasiado sencillo, pero para nada imposible, y más con la posibilidad de poner las manos en algo y que no se me parta la mano, que no se me caiga. O sea, uno cuando trabaja con cemento tiene que trabajar con guantes. Sí. Sí, o sí. Con cierta distancia respecto al material. Yo, si quiero, hago el barro y me lo pongo en la cara y claro, me va a quedar bárbaro. Y de paso es un baño, una claro, limpieza facial. Es un tratamiento. No, pero así es. Incluso así. Por ahí, digo, podemos o no considerarlo importante, pero hay como una especie de descarga a tierra completa, sí, que haces, sí, cuando trabajas. A mí me pasa que me pongo energía, o sea, me energizo, digamos. Siento que no me canso. Es una forma de desestresarse. Uno anda en esta vida, en esta sociedad, súper estresado, que no para todo el día por una cuestión y otra, y me imagino que ponerse a construir, estar en contacto con el barro, con la naturaleza, es algo que automáticamente uno se desenchufa de esta vida vertiginosa en la que estamos. Bueno, sí, seguimos acá, son las 4:23 y seguimos dialogando con Nico Torres, el chino, sobre bioconstrucción, y nos ha contado los beneficios y qué es la bioconstrucción, pero queremos saber cuánto cuesta. Si yo tengo un terrenito, chino, y quiero empezar a construir algo, una habitación, una cocinita, un bañito, algo mínimo, ¿tengo que contar con la cantidad de dinero que se necesita para hacer una construcción de los materiales convencionales, estos que nos ha impuesto el sistema? Sí, te entiendo. La mayoría de los proyectos, sobre todo cuando son más como más humildes, tranquilos, reales, lo que se inicia es el quincho, digamos. Es un techo soportado por columnas con la futura posibilidad de cerrarlo. Ese es el paso inicial. Si lo comparamos con el cemento, el ladrillo y el hierro, la construcción natural tiene la ventaja de que no necesitas comprar ninguno de esos materiales, digamos. Vos no necesitas ladrillos para tu pared, vos no necesitas hierro para tu columna y tampoco necesitas cemento. Entonces, por lo tanto, en costos materiales hay muy pocos. Sí, a la hora de construir, voy a requerir en mi proyecto columnas, que las columnas son columnas de palmera normalmente, en vez, digamos, como una opción a la columna de hormigón. Es claro. Voy a necesitar piedras, que normalmente están en el lugar, para hacer los cimientos, y ahí sí algo de cemento para el encadenado inferior. Pero estamos hablando de un 10% de cemento en relación a todo lo que usaríamos en una casa tradicional. Ah, qué bien. La tierra que cavé para hacer los cimientos se transforma en pared. Claro, lo mismo, todo lo mismo. Exacto, exacto. Otra tierra que junté por ahí, más arena que normalmente se compra, porque es complejo conseguirlo en los lugares alejados de la ciudad. Haces la mezcla y empezás a subir la pared. Claro. En términos costos, es beneficioso por eso. ¿Por qué el cemento, el ladrillo y el hierro tienen su precio? Primero porque son un producto, digamos. Se requiere cierta materia prima y cierta energía y alguien los comercializa, ¿sí? Pero se me fue. Pero el barro y los materiales estos no cuestan. Los materiales naturales no cuestan. Porque los encontramos, digamos. Exacto. Pero ¿qué sucede? A esto quería apuntar. Si yo quiero hacerme mi casa en 20 días, como promocionan algunos avisos en el diario, con el barro no se puede. Digamos, hay que ser realista en esto y entender que requiere su proceso. El barro requiere, por ejemplo, que secarse. Claro. Un paso mínimo, digamos. Es como un trabajo de hornero. Es decir, poquito de a poquito voy subiendo, claro, voy subiendo. ¿Qué sucede con los materiales húmedos? Que sí, que yo puedo levantar toda una pared en un día. Con eso no hay con qué darle, digamos. Claro, pero esa es otra de las bondades que nos ofrece rápido, claro. Ya, urgente, en 10 minutos te lo hacemos. Pero bueno, exacto, esa es la idea que justamente venimos a desmitificar, a refutar. También. Sí, sí, sí, sí. ¿Y los techos habitualmente cómo los hacemos? ¿De madera o cómo es el tema del techo? Los techos... Por ejemplo, disculpa que te interrumpa, yo he visto casitas con techos que arriba tienen plantas. Uh-huh. ¡Ay, qué bonito! ¿Las has visto, Yami? ¡Qué belleza! ¡Quiero una así! Ese es un techo verde, se llama cubierta verde. Sí, es muy sencillo hacer ese techo, incluso es casi más barato que un techo con membrana. Y hacemos la huerta en el techo de casa. No, tampoco para todo. En términos generales se utilizan champas de pasto tipo gramilla, que por ahí es lo que más resiste al estar un poco lejos de la tierra y lo que más aísla. El tema de las verduras arriba no porque requeriría un... regar. Claro, un trabajo en el agua que es medio complejo con el techo. Claro. Si bien el techo cuando llueva va a absorber el agua y la va a recuperar, que yo riegue un rabanito ahí mucho sentido no tiene. No. Pucha, no. Pero vamos a hacer la huerta al costado de la casa. Claro, claro. Bueno. Sin la posibilidad de caernos. Bueno, y ese techo, que es un techo con gramilla, con cubierta verde, como te gusta a vos, requiere simplemente dos tipos de aislante. Uno que es el plástico de polipropileno, que es de recomienda de 600 a 800 micrones, que sería la medida. Gruesito, es como un cuero plástico, así como una bolsa de consorcio, pero muy dura, así, uh-huh. Nylon muy duro. Debajo de esa capa se coloca una malla arriba de eso se coloca una malla antirraíces, que es como una especie de bolsa arpillera que lo que hace es como bifurcar las raíces, es decir, que se extiendan hacia los costados y no que busquen profundidad, porque al buscar profundidad nos van a agujerear el techo. Bien. Y debajo del nylon, del primer nylon que nombramos, van una serie de cartones de comunes, o de colchas viejas o similares, que lo que hacen es una sirven para, se llama barrera cortavapores. Ah, claro. Permite absorber cierto vapor y que se quede ahí. Entonces tenemos el techo de machimbre común, nuestra barrera cortavapores, que sería de cartón o de con algunas colchas viejas, el nylon de 800 micrones, la barrera antirraíces, y ahí coloco la champa de pasto, que sería gramilla y tierra, más o menos unos 10 centímetros de alto. Las porciones que yo pueda y las acomodo arriba del techo. Claro. Sencillamente, sencillamente eso. Comparado con el costo de membrana, el costo de pegado de membrana, claro, de la otra construcción, y con la absoluta ventaja de que ese techo verde, digamos, esa cubierta verde, no genera calentamiento global, o sea, no refleja el sol en el techo, es decir, no devuelve a la atmósfera el calor y tampoco la absorbe. Es decir, claro, estamos como debajo de la tierra, si se quiere. Claro, claro, mira vos, qué bárbaro. Un amigo también comentaba de que quería hacer ese tipo de techos porque no se veían desde el satélite. Entonces, la propiedad. Google. ¿Qué pasó? Google Earth, no me podés chumear. ¿Qué pasó ahí? Buenísimo. Entonces, lo veía como una alternativa para no pagar impuestos exorbitantes por hacerte tu casa en las sierras, digamos. No, muy, todas las alternativas atrás de la bioconstrucción. Hay muchas alternativas. Muy interesante. Y si nosotros queremos que vos nos asesores, o no, más o menos que sabés, estamos escuchando esto y queremos empezar a construir la casa, ¿vos podés asesorar o cómo hacemos? ¿Cómo, uh-huh, vos cómo vas transmitiendo este conocimiento que tenés? La posibilidad de asesoramiento está, así como lo estamos haciendo ahora, no hay ningún problema, digamos, a través de mates, quien quiera por ahí sacarse algunas dudas y por ahí empezar en esto, no hay ningún problema, digamos, me pueden contactar. Yo tengo una empresa que se dedica a esto, que bueno, que no es la intención ahora. Parte de esto nos hemos dado cuenta que lo comercial, justamente con esto, no mucho no funciona. Claro. O sea, siempre nos comparaban con la construcción en ladrillo cuando lo planteamos como un comercio, digamos, y no nos rendía mucho. O sea, no a la gente no le servía, a nosotros tampoco. Entonces, evidentemente, hay que construir con otros y no para otros. Bien, claro. Entonces, se pueden contactar por mi Facebook y podemos ver. Igual en internet hay muchísimo material, muchísimo. Sí, hay varios links dando vuelta por las redes. Libros, de forma concreta, cómo se va haciendo, ¿verdad? Sí. O sea, que es cuestión de invitarnos a una minga. Por supuesto. Y entre todas y todas nos armamos la casita y vamos aprendiendo. Por supuesto, ojalá esa sea la forma de que el día de mañana los que no tenemos casa aún podamos tener nuestra casa. ¿Nos queda algo que te parezca por ahí que se nos haya ido, nosotras que no sabemos del tema? Sobre todo eso, que hay mucho para el que se enganchó con esta charla, es que en internet hay mucho material, y parte de esto y lo que incita, y una de las posibilidades que da la construcción natural, es justamente la autoconstrucción. Entonces, como es autoconstrucción, la idea es que uno vaya investigando. En internet pueden encontrar muchísimo material, como ya lo dije, hay varios documentales muy interesantes que explican incluso las técnicas, que explican las proporciones. Y, o sea, no está nada lejos de una hormigonera, algunos baldes de albañil, cuchara, pala y hacerse la casa. Y ganas. Qué y bueno, ganas de amor, qué sí. Bueno, qué bueno. Y volver un poco a las raíces, como decía Yamila, porque ¿quién no ha vivido o estado, nosotros, los que somos de acá, de estos pagos, estado en contacto o estado en una casa que haya tenido paredes de adobe y que el que ha podido las ha tapado, porque también esa es otra, de taparlas, porque con esto del que parece que el barro o algo no son buenos, la tapábamos con cemento, pero claro, es volver, qué bueno, ojalá podamos, ¿verdad? Ojalá podamos romper un poco estas estructuras que nos impone el sistema, porque es más que interesante lo que vos nos estás contando, Chino. Bueno. Como alternativa, y algo para aclarar, dentro de las reglamentaciones claro, Previstas en la provincia para la construcción, en muy pocos lugares está reglamentado. Exacto, reglamentado está el Merlo, que solo en ciertas áreas se puede construir de esta manera, y que eso se dio por el paso de un arquitecto alemán de la construcción natural que se llama Gernot Minke, que una vez que pongan construcción natural en internet va a salir su nombre. Y incluso en la provincia, no, en lo que es la ciudad de San Luis y sus alrededores, hay que hacer como una gambeta a la hora de construir con materiales naturales, porque no está aceptado y aprobado como, como una posibilidad concreta. Es decir, yo no, yo arquitecto de donde sea, de la municipalidad, de gobierno, quien sea, no te apruebo. No te apruebo la casa si está hecha de barro. Ahora, si vos me presentás una cabaña donde el techo tiene estructura indiferenciada, esto es decir, que el techo se soporta por las columnas. Ah, claro. Y que mis tabiques son de barro, porque mis tabiques los puedo hacer como quiera, ahí sí. Pero bueno. Vamos sorteando los obstáculos legales. A medida que vamos haciendo, también se va a ir abriendo ese panorama. Bien. Yo creo que ya estamos listas para construir nuestra casa bio. Nota dedicada para Rosales, mi hermano Gabriel, que yo le dije. Sí, sí. Hagamos una. Sí, y íbamos, no, todos, hacíamos una minga, claro, allá en Juana Coslay. Claro, yo, bueno, ya se la perdió. O para la casita cultural, basta de alquilar, basta, no. O no. Ahí está. Una buena opción. Lo vamos a pensar. Bueno, muchísimas gracias, Chino. La verdad que ha sido gracias un gusto conocer de esto. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Vamos con música. Eli está atenta en los controles. pleno, pero para un niño su plenitud es que alguien lo pueda amar. Todos recuperemos esa felicidad de verlo jugar. El dinero al adulto lo hace pleno, pero para un niño su plenitud es que alguien lo pueda amar. Me gusta ir a la escuela, me gusta jugar, me gusta comer y me gusta pasear. Somos legítimos. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. Y estábamos escuchando una canción de Mulita, el título es Niño, porque este fin de semana tenemos a esta banda sanjuanina, Mulita Latin Flow, que es una banda de San Juan que hace fusión de música latinoamericana con algo de hip hop y otras cosas más. Van a estar ellos en Panacea Bar este sábado 27. Buena música para compartir, para saltar, para bailar y sobre todo para apoyar a los músicos y músicas que le ponen toda la pila acá de la zona. Y podemos encontrar su música en soundcloud.com/mulita. Soundcloud.com/mulita. ¿Cómo es, perdón, la página? Esa. SoundCloud. ¿Te sale bien? No, mi pronunciación no. No vale la pena pronunciar bien cuando estamos en Latinoamérica. Queremos que pronuncies. Música para descargar. Y en su Facebook también buena música para escuchar, así que todos invitados a escucharlos y a acompañarlos en Panacea. Y nosotros reiteramos la invitación que habíamos hecho hace un rato, porque es dentro de unas horitas y está bueno que vayan, que es al Cine Debate que están organizando la gente de la COR, de la Corriente Obrera Revolucionaria, ahí en la facultad, en el cuarto bloque, en el segundo piso, donde está la biblioteca que maneja el centro de estudiantes, en segundo piso, ni bien que se sale del ascensor, que van a estar proyectando la batalla de Chile parte 3, eso a partir de las 20 horas, así que bueno, difundimos y además de paso nos sirve para que todos aquellos que quieran difundir distintas actividades nos manden mensajitos. Esto me llegó en un mensajito de texto. Qué bueno, buenísimo. Yo tengo una más para, no sé si está en el guión ahí, creo que la puse. La gente de la Sudaca Africana es como medio simultáneo. En este momento están haciendo un taller de danza afro. Eso. ¿Mañana también? Mira, bueno. O sea que termina el programa y rajamos. Claro, igual a las 6, claro, a las 4 era el taller y a las 6 van a hacer una función a la gorra ahí en el Paseo del Padre. Así que los que están escuchando, pegadito a cuando termina el programa, se pueden acercar por el Paseo del Padre. Los de las gentes de la Sudaca Africana van a estar allí bailando y tocando un poco de tambores. Y como Chango Ayala nos acaba de avisar que no estaba pudiendo llegar. No sabemos Chango, qué pasó. Digo. Qué tremendo. No, pero nos quedamos con el folclore acá con ganas de escuchar. Será en otra oportunidad. Sí. No, somos insistidores, como se dice en estos pagos. Pero bueno, igual somos un equipo que produce mucho, entonces tenemos para tapar este hueco. Y es a partir de algo que también está muy bueno. Estuvimos ayer con Jebus, entrevistando a quién, Jebus. Se llama Ulises de la Orden, es de Buenos Aires. Estuvo ayer de visita por la provincia, lo convocó la Asamblea del Buen Vivir. Uh-huh. Porque ayer fue la presentación del mira, me acaban, esto de pasa en vivo. Está llegando el Chango allá. Está llegando. Sí, está llegando. Bueno, entonces. Entonces, Chango Ayala, o alguien, digo, que ha enviado en su representación. Bueno, vamos a dejar Jebus la entrevista de al director y realizador de la película Desierto Verde. Tal vez para la semana que viene en algún espacio, o si no será para la otra. Así que, bueno, vamos a compartir en esa oportunidad el al director. Así que nos vamos con música, si nos vamos a ir con una musiquita, nos sí. acomodamos y entra entonces la gente que sí estaba invitada y que el invitado de la semana. De la semana. Bueno, no sé qué música, pero bueno, que Eli nos sorprenda. Lo que venga. Me pone un vaquero apretado al cuerpo y una camisa marrón, dos zapatillas muy blancas del año 2000. Alza cigarrillos, un peine, se apresta a salir. Él sale a la calle, se va hasta la esquina. Alguien lo viene a buscar. Se va para el baile esta noche, no le importa más. Y busca una chica, besarla, invitarla a bailar. Porque es el hijo del sábado, es un hijo del sábado. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, y seguimos acá en el programa con nuestro invitado, que ha llegado, el señor Chango Ayala. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que es un gusto de estar en vuestra radio, La Bulla. La verdad que no tenía conocimiento que estaba esta emisora acá. Así acá, a la vuelta de su casa, en el barrio. Tenía, y la estaba escuchando recién muy clarita. Así que, bueno, buenas tardes para todos los oyentes y para ustedes. Los felicito por este emprendimiento tan lindo. Muchas gracias. Bueno, y recién escuchábamos buena música también de Alexis López. Sonaba una canción a colación esto de que estaban festejando junto con Alexis, sí, y el Chango Ayala los 40 años con de, el canto, ¿verdad? Bueno, así es, 40 años que andamos en esto del canto por distintos escenarios del país. Y bueno, tuvimos la suerte que vamos a estar el día 3 en Río Cuarto, el 4 en festejando los 70 años del Club Juventud Unida de La Paz en Mendoza, y bueno, venimos el 5 para festejar los 40 años junto al trovador romántico de América, Aldo Monjes, y el legendario conjunto norteño con toda su fuerza, que son los Cantores del Alba, todo una institución en el folclore argentino. Así sí, que de claro. Palito Aguirre. Ustedes son jóvenes, quizás los habrán escuchado, sí, pero las letras perduran y quedan, ¿no es cierto? Así que bueno, es una hermosa fiesta donde los van a acompañar un grupo, se llama los chicos jóvenes de que hemos hecho amistad en la zona de Villa Dolores, en San Pedro, para más datos. Vienen los chicos de con música del altiplano, que son de La Paz de Mendoza, y Piqui Silvera de Villa Mercedes. Y bueno, va a ser un cierre tipo bailantero, como se usa ahora, con Alexis López y su banda. Sí. Que Matías también integra ese grupo. Ah, bueno. Todo esto va a ser en el salón, lo puedo decir, ¿no? Por supuesto, sí, justamente. Va a ser en el Salón de las Estrellas de Don Bosco Incendenario, y es un horario típico. Domingo al mediodía a las 13 horas. Así que creo que lo están escuchando los amigos, los esperamos ahí. Y bueno, ustedes si quieren ir a cubrir también lo estamos esperando. Claro, o sea que es un horario para ir con toda la familia, festejar, compartir, así que más que interesante esta actividad. Y nos contaba Chango Ayala que hace 40 años que está con la música. ¿Cómo es el surgimiento de la música en tu vida? Bueno, en mi vida fue la música me gustaba, pero fue un accidente. Te digo por qué, porque yo me gustaba el fútbol. Hace rato los escuchaba que hablaban de la EF y todo. Sí. Yo jugué mucho tiempo acá y mi pasión era ir a jugar a San Lorenzo, Buenos Aires. Y me voy a estudiar a Córdoba, abogacía, y yo entro en un club muy grande allá que era Instituto. Era joven. Y bueno, me falló la vista. Tenía miopía, entonces no podía jugar, ¿no? Bueno, y ahí en las peñas universitarias, en el comedor universitario en Córdoba, claro, comencé con la música. Hicimos un conjunto con un chico de Schneider, el chico del apellido, de Santa Fe, uno de La Rioja, que es Facundo Quiroga se llamaba. Bueno, hicimos un trío ahí, empecé a cantar. Y bueno, después fallece mi madre, yo vuelvo a San Luis a los 3 años. Y comienzo a trabajar acá, abandono los estudios. Hice un conjunto con que se llama Los Amigos del Folclore, con un chico que es odontólogo en este momento, Jorge Mendoza, un chico que falleció, Agustín Temuli también. Y hicimos un conjunto, anduvimos mucho tiempo, ganamos unos concursos por la Universidad de La Plata en Mendoza, y anduvimos mucho con ese conjunto. Bueno, después ya ellos por razones de estudio también se fueron para otro lado, que se quedé solo y me largué como una carrera solista. Y bueno, y esto me llevó a recorrer en muchos lugares del país. He andado en Buenos Aires, estuve en casi en todas las radios de la época, en Belgrano, en la América, en Continental, en Rivadavia. Estuve en Radio Nacional, muy bonita radio. Me acuerdo que era todo de mármol blanco, muy bonita. Unos micrófonos cuadrados grandes tenían. Y te traigo una acotación de esto, que estuve en un programa de Antonio Carrizo. Ustedes lo habrán sentido nombrado, sí, Antonio Carrizo, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Que en este momento creo que está pasando por un mal momento de salud. Y él en uno de los festivales del Río San Luis acá, él vino a animar. Y cuando yo fui a subir, estaba subió Juan Lucero, subí yo, y después estaba Axel ese día. Y me conoció. Cuando él me presenta, me dijo, vos sabés qué sorpresa, porque habían pasado muchísimos años. Me dice, este cantor que va a subir ahora lo presenté en radio, en los estudios de Radio Nacional Buenos Aires hace muchos años. ¡Qué dice. Memoria! Sí, qué memoria el tipo que ya estaba, tenía sus años cuando estuvo acá. Bueno, y después he estado en los canales de Mendoza, de Córdoba, en la Casa del Trovador, estuve en Argentinísima con Julio Marvi, estuve en Crónica Musical cuando hacían eso de los... ¿Cómo se llamaban los...? Narizota y... Carozo y Narizota. Ah, en esos programas estuve también actuando. Bueno, andaba ahí por el sur de la Argentina, andó mucho también. O sea que la Argentina está recorrida de punta a punta. Sí, sí, andamos. Ahora actualmente recorremos, que está acá mi hijo, recorremos mucho del centro del país, de la zona de Río Cuarto hasta Belville, Cabrera, Malena, Moldes, La Vertiente, Las Higueras, Alma Fuerte. Voy mucho para la otra zona, ando mucho con los cantos del Alba, para Mina Clavero, San Lorenzo, San Pedro, La Paz. Y todo el año recorremos y andamos constantemente los festivales. No actúo mucho en San Luis. ¿Siempre chango en el mismo género? Sí, sí. ¿El folclore sí. o...? Sí, yo empecé con el folclore, sí. Me gusta mucho el folclore romántico, pero muchas veces en Argentina tenés que hacer quizás no lo que te gusta a vos, sino lo que te lleve a la parte comercial, ¿me entendés? Que tenés que buscar ya las guitarras, siguen el folclore, pero vas con órgano, bajo, batería, y tenés que seguir la línea, porque si no te quedas atrás, ¿me entendés? Pero siempre, no he perdido la línea, siempre canto, soy muy romántico para cantar y me gustan las letras que tengan sentido, que digan algo, para poder expresarla. ¿Y podríamos escuchar una canción como para adentrarnos en la música del Chango Ayala, ya que lo tenemos acá en la radio? Así seguimos hablando, pero compartimos también su música. Te voy a aclarar que quizás la operadora, no sé cómo se llama. Pero Eli. Eli, quizás va a sacar algo de internet. Está grabado en vivo. Bien. Por eso quizás no va a salir con una claridad exacta, pero bueno. Un poquito podés poner, Eli. Un ratito, para escuchar entonces la música del Chango Ayala cuando son las 4:57 de la tarde aquí en La Grieta Alerta por Radio La Bulla. Buenas noches, Mercedes. Ahí va. Tus ojos han quedado grabados en los míos, tu dulce brujería volcaron al mirar ahí. Hay luz en tus pupilas de todos los sentidos, luceros que en la noche los veo parpadear. El algo de pasiones mirando la estaña, luciérnaga que llevan la llama del amor ahí. Hay tesoro custodiado por si los hace estaña, teorías impregnadas de un sueño roto. Con tu destello dime, razón del amor apresado en español. Hay algo en tu mirada que mata, que redime, que hiere y se mira como en candil el sol. Puñales que en la lucha se tienen iracundo, buscando un pobre pecho con ansia de matar. Insertan corazones, lo dejan moribundo, espejo donde el alma se asoma coqueteada. ¡Ahí va! ¡A ver un gritito allá, Mercedes! ¡Ay, me gusta! Muy buenas noches, qué lindo público, che. Pues ellos van cantando las horas venturosas que pasan a mi lado rimando una canción ahí. Ay, son párpados abiertos, son pétalos de rosas que ofrecen dos luceros en mi desolación. ¡Volva, volva, volva, Mercedes! Bien, y así escuchábamos entonces al Chango Ayala, como él nos decía, con una grabación en vivo. ¿Qué música, qué canción estábamos escuchando? Mira, esa canción, realmente esa es una canción. Nosotros la hemos hecho vals. Vos sabés que a nosotros los trasladaba una señora que tenía una traffic en todos los viajes. Y a ella le gustaba mucho este gran cantautor de Santa Fe, que es Orlando Veracruz, un tipo que escribe muy bien. Y este tema es una canción, pero nosotros, para hacerla un poco con más movimiento, le hicimos en ritmo de vals. Claro. Un vals medio rápido. Y me la aprendí porque todos los viajes los ponía el tema este. Le gustaba a ella. Entonces ponía este. Y yo, tanto viajar, y pues le ayudaba a manejar por ahí en los viajes largos. Bueno, me lo aprendí y lo llevé a vals, a un ritmo. Una canción se llama, de Orlando Veracruz. Bien. Esto está grabado en un festival de Los Ríos, en Villa Mercedes. Ah, en Villa Mercedes. Sí, festival. Ahí, al lado del río, del sí, río Quinto. Sí, ahí, sí, en la Ribera, creo que fue. Ah, algo así. Claro, claro, en esa zona. Esa noche estaba La Versuy, estaba Valeria Lynch, varios de esos grupos estuvieron esa noche. Sí. Y... ¿cómo es el tema de los discos? Nos contaba recién, mientras escuchábamos la canción, que en tantos años de trayectoria hay varios discos grabados. Bueno, yo tengo 10 grabaciones, todas hechas con un productor de Buenos Aires que se llamaba, porque falleció hace poco, Pino Raimondi. Y este productor tenía era un tipo que se movía, vos, te hacía grabar a vos y él recorría toda la Argentina, distribuía que ya no se hace más, ya, los CD o los cassettes en ese tiempo por la radio para hacer difundir la música. Ahora no. De ahí, de hacer eso, las productoras, vos vas a grabar y tenés que sacar tu producción y llevarla vos a la radio. Encárgate solito. Sí, no, se acabó eso. Y 10 grabaciones, después tuvimos una grabación más con 8 grupos argentinos, entre ellos las voces de Edgardo Gustavo, que era un desmembramiento de las voces blancas. Ustedes son jóvenes, quizás nos escuchan un conjunto muy lindo. Estos eran 3 mujeres y 2 tipos, muy bueno. Y los Quererinca de Jujuy, con música del altiplano. Bueno, ahí también grabamos que se llamó Primer Volumen de Música Popular Argentina. ¿Y el último disco? El último que hice para los amigos le puse yo, grabé 10 temas. Se los voy a acercar. Eso, se los voy a dejar, le voy a dejar cerca material. Les juro que lo traía, pero no sé qué pasó, que lo saqué del saco, lo puse en la mesa y bueno, no lo traje. Pero se los voy a traer porque es lindo que lo difunda. Sí, sí, para pasar música nuestra, música incluso más que nuestra de acá, sí, del barrio. Claro, les voy a traer de Aldo Monge, que también tengo algo de Aldo Monge, tengo los cantores. Respecto a la hora de componer, o sea, ¿tiene sus propias letras también? Tengo algunas canciones, no soy muy de componer. La verdad que el que compone es una virtud muy muy especial que tiene que tener. Sí. En una oportunidad veníamos de Villa Dolores con Aldo Monge y eran las 4:30 de la mañana en invierno. Y mirar la imaginación de un tipo que compone. Claro. Pasamos Quine y habremos andado unos 8 kilómetros de Quine hacia San Luis y una helada como 8 grados bajo cero. Y a la orilla de la ruta iban 2 perritos chiquitos, ¿viste? Corriendo. Y él los vio, y él es perrero como yo soy re perrero, ¿no? Los vio, ¿sabes qué? Empezó a decir, pobre animal, ¿quién te tiró? Tu dueño estará, dice, durmiendo calentito y vos buscando, dice, un abrigo en la ruta. Pues mira, llegamos hasta la Villa de la Quebrada y el tipo seguía hilvanando las letras. Qué bueno. Sí, yo he hecho dos o tres temas, pero no soy de componer. Soy más de buscar temas de autores así que digan algo. Eso, ¿y cómo es la selección de las canciones? ¿Letras que digan algo? ¿De qué autores? ¿Hay alguno preferido? Y a mí me gusta mucho el Don Monge. ¿Cómo escribe? Le canta el amor, es un tipo, un bohemio. Me gusta. Y me gusta, como te digo, no tengo distintos autores. Yo anduve mucho con Carlos Torres Vila, que murió también. Claro. Me gustaba. Él traía música de Venezuela. Entonces un poco las reformaba acá en Argentina, pero no hacía el pasillo venezolano, ¿viste? Claro. Y las hacía el argentino. Me gustaban mucho las letras. Me gusta mucho los temas mexicanos. La música de México es muy entradora, muy, ¿sí? Y todas dicen algo, todas. Sí. Te escriben al ojo, a la persona, a los movimientos, tienen todo. Es muy completa la música mexicana. ¿Sí? Chango, actualmente usted cuando sale de gira por distintos lugares de la Argentina, ¿usted tiene un grupo que lo acompaña? ¿De cuántos integrantes son? Bueno, sí, y tengo la suerte que dos hijos son músicos. Matías es muy completo en el teclado. O sea, ahora por razones económicas tenés que llevar lo mínimo. Entonces él me hace base y el bajo con el teclado. Y llevo mi otro hijo que también él toca el bajo, la batería, la guitarra. Y tengo una persona de Mendoza, Salvador Rollarse, que me hace acordeón. Conocido, don Salvador, sí, el acordeón. Sí, sí. Con él andamos mucho. Y por ahí, cuando ya tengo que ir a algún festival muy importante, lo llevo a Diego Sosa, un chico que es muy bueno en guitarra. Sí, muy bueno. Él anduvo muchos años conmigo. Sí. Y a veces llevamos batería, según el festival. No podés llevar mucho, según también los presupuestos, ¿viste? Claro. En invierno, por lo general, son cosas en salones chicos. Viste que no es al aire libre. Ahora cuando es un festival al aire libre, bueno, ya la parte económica se creciendo un poco y podés llevar otros músicos. Claro. A mí me gusta andar con todos los músicos. Por ahí no se puede, viste, pero me gusta llevar todos. Y en el interior, en los pueblos pequeños, ¿cómo es la recepción de la gente? Porque me imagino que no es lo mismo tocar en una ciudad grande o en los pueblos pequeños. ¿Cómo se vive eso de recorrer y ir a distintas localidades con tantos públicos tan diversos? Mira, gracias a Dios los pueblos todavía conservan lo tradicional, lo de antes, las costumbres. Y les gusta, y los temas de antes los saben las letras. Yo te voy a contar algo que me pasó una vez. Yo fui a cantar La Paz a Mendoza, era en invierno, y yo canto un tema que se llama ¿Qué hacemos con mamá? Es una letra bonita y triste a la vez, ¿viste? Porque trata la historia de dos hermanos que se disputan la madre, uno que no la quiere tener y otro que la quiere tener. Y vos sabés que yo lo canto este tema y me dice un hombre, oiga, dice, yo le pago porque le dé esta serenata a mi madre. Entonces yo le digo, ¿y dónde es? No, viste que el campo te dice, no, es acá nomás, pero sí, acá. Sí, le digo, sí, mire que yo ando en un colectivo que los va a llevar a todos y me claro. Va a ir. No, dice, no, yo le cobro nada, pero usted, vamos y volvemos, le vienen como las 3 de la mañana. Bueno, entramos en unas fincas para adentro y fuimos a cantar. Cantamos a la madre este tema que se llama ¿Qué hacemos con mamá? Y los hizo pasar, me acuerdo. Y prenden un candil, ¿viste? Dos catres, los dos viejitos durmiendo ahí. Una mesa luz, una cajita con pila, que ese tiempo eran las pilas Everready, ¿viste? Con el sí, gatito negro sí, que sí, sale, sí. ¿Viste? La majuana vino abajo del catre, ¿viste? Y la radio portátil. Entonces vos decís, te haces una idea, decir, esto es vida. Esta gente no sabrá que ha caído una bomba en Francia, que había un acto terrorista en otro lado, no saben, ellos viven el día a día, ¿me entiendes? Con sus pollos ahí, sus animalitos, y viven 90, 100 años tranquilos. Nosotros acá vivimos desde los jugos, todo químico, vivimos mal nosotros. Sí, sí, sí. Vivimos mal, la verdad. Entonces, todas esas cosas encontrás en los pueblos, ¿viste? con el pan casero, el asado vuelta y vuelta, la parrilla, acá no, el microondas y las cosas, ¿viste? Claro. Es otra vida. Una vez estábamos en Las Vertientes, en Córdoba, y le digo al tipo, ¿y esas bicicletas que están en la escuela? Estaban en una escuela. No, dice, eso se han olvidado los chicos, dice, el viernes. Ahí quedaron. Y no nos roban, no, dice, no, vienen el lunes a clase y la vuelven a llevar, dice. Claro. ¿Me entendés? Es otra vida. Qué lindo. Sí, es otra vida. Sí, porque se nos hace creer que la vida de la ciudad es mucho mejor y que la tecnología y que todo nos va a mejorar la calidad de vida y... No, es al revés. Y bueno. No. Hay otras miradas, y eso es lo bueno, que podemos compartir en estos espacios otras miradas y otras formas de vivir la vida. Exactamente. Con respecto a la música puntana, nosotros que vemos aquí que invitamos a grupos, a bandas, vemos un surgimiento de la música folclórica, también del rock, pero vemos que hay una proliferación de bandas musicales importantes. ¿Cómo ve la música puntana? Bueno, lo que hablas del rock, está muy ligado el rock al folclore. Yo he tenido 2 o 3 integrantes de rock que tocan en folclore, está muy ligado el folclore al rock. Y me gusta porque los chicos, vos los ves con las guitarras que andan y se van prendiendo con los ritmos nuevos y bueno, eso es bueno para que vayan surgiendo. Pero te digo, el rock, me encantan los chicos del rock para el folclore. Porque yo he tenido uno que le dicen la bruja, que tiene, quizás ustedes lo conocen, Tony Funes, bajista, Diego Tello, ha sido, le gusta el blues, todo, pero me han acompañado, pero bárbaro como se han acoplado. Y las bandas nuevas sí surgen y bueno, y van buscando una identidad, porque vos en la música vas buscando, vos empezás buscando por todos lados, pero lo tuyo es una sola línea. Lo que vos vas a buscar de tu estilo, y buscar el estilo y permanecer en el estilo es difícil. Hay que tener mucha perseverancia. Sí, la verdad. Nos va Eli a compartir otra canción más, porque estamos compartiendo aquí en estos últimos minutos de La Grieta Alerta una entrevista más que interesante con el Chango Ayala, acá vecino, músico puntano y vecino de la radio, y Eli desde YouTube en Música en Vivo del Chango nos va a compartir otra canción más. A ver si se escucha de acá. Palmas. Gracias a la familia Rosales que nos atendió en Mercedes hoy, ¿eh? Con la gente de Zapacho, de Achiras, de Coronel Molde. Aquí donde vos me ves, nunca te quito ningún lugar. La vida me lleva a veces por mil caminos sin descansar. Tomo siempre lo mejor de lo que me pueden dar, para llevarlo conmigo un poco aquí, un poco allá. Para llevarlo conmigo un poco aquí, un poco allá. Y así soy yo y nada más, total, que importa lo mismo da. Así soy yo y nada más, total, que importa lo mismo da. Ahí van las palmitas. Palmas, ahí va. Eso, ¿dónde está la gente de Córdoba que vino a saludar? Ahí va, eso, ahí me gusta. Ahí va. No puedo quedarme atrás, aunque haga un alto en mi caminar, porque mi sangre, mis alas ya tienen la sed del eterno andar. Me gusta vagabundear, no tengo miedo a partir, caminando los caminos un poco aquí, un poco allá. Caminando los caminos un poco aquí, un poco allá. Y así soy yo y nada más, total, que importa lo mismo da. Así soy yo y nada más, total, que importa lo mismo da. Y seguimos. Ahí van las palmas. ¿Qué pasó? Ahí va. Eso. A ver un poquito luego atrás. Ahí va, ahí me gusta. Eso. Ahí está, otra canción más del Chango Ayala, que lo tenemos acá en los estudios con su hijo, que también es músico. Sí. Lo vamos a invitar, lo comprometemos en vivo para que se llegue a la radio. Estábamos escuchando otra grabación en vivo, ¿verdad? Sí, ese es un tema, Así soy yo y nada más, es un tema del lado de Los Pagos de Tucumán. Ese lo grabé hace veintipico de años, 27, pero siempre lo hago porque es una letra muy bonita, muy linda, tiene un sentido. Si escuchan, pon atención a la letra, es muy lindo el tema. ¿Y cuáles son los proyectos que tiene el Chango Ayala? 40 años de trayectoria musical, ¿y qué proyectos siguen? No, o sea, a esta altura de mi vida sigo con mi idea musical, que es esta, de darle alegría, tristeza y felicidad a la vez con la música, porque uno va cambiando el repertorio a medida que en que estás arriba del escenario, cantas una cosa triste, una cosa más alegre, vas cambiando los sentimientos de la persona. Entonces me encanta cambiar los estilos. Te puedo pasar de un vals a una canción, a una chacarera, a un bailecito, ¿me entiendes? Y los chicos también, que son del grupo argentino, hacen instrumental también. Claro. Así que complementamos, tenemos un show preparado. O sea, no somos nada improvisados, pero esto nos ha dado la experiencia de andar en esto. Nosotros, cuando empezábamos, teníamos 30 temas y íbamos a ensayar 30 temas. O sea, lo que es ensayar 30 temas. Y el jueves volver a ensayar 30 temas. No, ahora uno viendo los artistas profesionales como hacían en ese tiempo, no, te preparan un show, ¿me entiendes? Te hacen 15 temas corridos, entro a un escenario y canto 5 o 6 temas sin mirarnos. Claro. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, claro, ¿viste? Claro, claro. Corrido así, después hablamos un ratito y volvemos a... Y bueno, y según cómo está el público también, todo depende del público también. Eso iba a preguntar, sí. Que hay como una devolución, una mirada de lo que pide la gente en el momento, cuando es... Sí, vos sabés que el tema del público es un tema, bueno, vos que has estudiado... Esta carrera, ¿cómo es que me dijiste? Comunicación social. Bueno, es muy importante. Sí. Porque vos entras y cantás el primer tema y vos sabés si ya la gente está con vos o no está con vos. Y bueno, tenés que por ahí cambiar los temas para poder levantarlo o para que se vengan a vos. Pero cuando ya te escucharon el primer tema, es seguro que ya están con vos, ¿viste? Claro. Uno ya es una cosa que lo lleva adentro y lo sabe, ¿viste? Eso lo adquirí mucho con la experiencia de andar en los escenarios. Claro, sí, claro. Sí, realmente. Bueno, la verdad que para nosotros es un gusto, Chango, tenerte acá y escuchar tu música y todos tus conocimientos en la música desde la experiencia. Y como estamos acá cerquita, las puertas de la radio están siempre abiertas para cuando quieras darte una vuelta. ¿Quién dice que puedas hacerte un programita acá de folclore en la radio más adelante? Así vamos compartiendo la música, que a veces las radios comerciales no pasan, ¿verdad? Porque la música que estamos escuchando ahora es bien nuestra, pero no es la que escuchamos siempre en las radios. Y sí, la verdad que esto es un sentimiento, una pasión lo que hacen ustedes. Yo los felicito realmente a todos los que están en esto, porque encontrar radios comunitarias, hace poco estuve en Mina Clavero, hay una radio que se llama Argentina y es muy al estilo de ustedes también, así, hecha muy a pulmón, pero con una pasión que le ponen, que reemplaza toda la falencia que puede haber, ¿cierto? Así que yo los felicito y sí, estamos cerca, que lo que ustedes necesitan, no hay ningún problema. Estamos en el barrio. Bueno, así buenísimo. Que... Somos vecinos, vecinas y vecinos aquí del Aeroferro. Y bueno, sí. Para despedirnos vamos a recordar entonces que nos mandaba un mensajito a Alexis. Quería sí. Que dijéramos bien la fecha, ¿verdad? Le mandamos un saludo a Alexis López y le decimos a la gente que nos escucha que él se va a estar presentando con su show. Esta noche va a estar en la Escuela San Martín, en la 175, una cena show para los maestros de ese colegio. Y justamente él ha sido alumno de ese colegio. Ay, mira vos. Así bueno. Que le deseamos suerte. Y también va a estar el día sábado 4 en el barrio 9 de julio, el domingo 5 a las 13 horas en el Salón de las Estrellas junto a Chango Ayala. Y el viernes 10 se viene la gran fiesta en Morena Disco con los 5 años de Alexis López y su banda, junto a Laura Cristal y varios artistas invitados. Bien, bueno, así que entonces mucha suerte. Son las 5:20 de la tarde y le agradecemos al Chango Ayala que se haya acercado. Muchísimas gracias por venirse acá. Ay, me olvidaba una cosita más de Alexis López, que el sábado 4 va a estar presentándose a las 14 horas en Canal 13, en el programa de Canal 13. Así que para que todos los que lo quieran escuchar, ver o acompañar, va a estar ese día. Bien, y también nos dice acá Lu, que recordemos que en octubre, el 12 de octubre, 12 y 13, va a haber se realiza el encuentro de mujeres, como todos los años, y desde San Luis un grupo de mujeres queremos asistir. Para eso estamos vendiendo números de rifas, 20 pesos, y se van a rifar a principios de octubre unos buenos libros de buen contenido. Así que quienes quieran comprar libros, se pueden comunicar con nuestro Facebook, La Bulla o Radio La Bulla, y le acercamos el número, a ver si podemos juntar unos buenos pesos para irnos hasta Salta en octubre. Ojalá se nos dé. De nuevo, entonces, ya para despedirnos, un agradecimiento gigante al Chango Ayala por haberse tomado la molestia de llegarse hasta la radio. Un agradecimiento muy grande. Y recordarles a nuestros amigos y amigas que todo este programa queda en nuestra página www.radiolabulla.com.ar, con toda la información del barrio, de la provincia, con una mirada bien nuestra. ¿Verdad, Gladys? Así es, así que si quieren escuchar el programa, ya saben, a través de internet. Y bueno, y darle gracias a la audiencia, creo que ya nos estamos despidiendo. Gracias por escucharnos cada viernes, gracias a todas las personas que visitan la casita, a todos los que están acá compartiendo, gracias a ustedes, Chango Ayala, a su hijo, y bueno, y otra vez están invitados para cuando quieran venir. Y volvemos el próximo viernes con otro programa más que hemos dado en llamar La Grieta Alerta. Hasta el viernes. Somos organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde nuestra ciudad. Desde el barrio. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos Casita Cultural. El Chango Ayala, lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Donde la palabra encuentra un oído atento, donde las manos se den, los puños se cierren y la dignidad de los y las de abajo se fortalezca. Somos Casita Cultural. ¡Sumate! ¡Participá! Acércate a Granaderos Puntanos 1377.